obra juvenil, es un nacimiento de la tragedia, él se ha hecho de brillar, citar, como era los que no entienden nada de mí, y no quieren ocuparse de nuestra intelectualidad, porque es la más fácil, la más boba, y la más adolescente. Y además la más incorrecta, porque la es la que ahora que Nietzsche, en una medida, negó de su vida, la obra romántica, la obra schopenhaueriana, donde aparece el Nietzsche en la música, le gusta, no sé si encontrar la última tragedia importante en el espíritu trágico, la figura muy románticamente, la urgencia de la filosofía, en la música. Ahora Nietzsche rompe con eso. Rompe con eso. No se puede hablar, bueno, la realidad es que no se puede dar a cualquier persona que está un poco tocado, porque estuve hablando con mi líder, que es un gran falsario, cuál es la vida real, y rompe, y se hace positivo. Es interesante también el proceso de Nietzsche, porque en el proceso de Nietzsche tenéis registrado el desarrollo del pensamiento contemporáneo, como un momento romántico, un momento positivista y un momento moderno, psicológico, que es neorromántico, por cierto. Nietzsche vuelve a la posición de romanticismo, pero no del romanticismo de Wagner, sino de escrito antiguo, que lo vamos a decir cuando rompe con Wagner, revisa los postulados de la tragedia, ya los y sus colegas filólogos impresionados, los que vean muy elegante acuerdo de Dionisio, si todo esto no nunca tuvo lugar, no ha existido la derecha que está viendo por ahí, no tiene que ver con la derecha real, eso. Y luego tenemos este pueblo ahora que hay en su sombra, mal demasiado humano, la ciencia, la ciencia cordial, que se dejara, es el periodo positivista. En este momento, en el momento del periodo positivista, dan curso a las ideas, según la historia, según el lenguaje. Y claro, con la influencia de dos sociolingüistas, cae bajo el mundo, lo lee, ¿no? Bueno, ahora él dice la trufada de lecturas, un poco quijotesco ya mismo, ¿no? O sea, leía algo, se trufaba con un instrumento de la situación, no vale, asumía ese discurso como propio. No, Nietzsche, tal vez mucho dice la palabra de los diálogos y de los entonces entiende a partir de este cuestionamiento del lenguaje la crítica de la metafísica, la realidad, la crítica de la metafísica de la presencia. La crítica de la metafísica occidental, el final de la metafísica, el Heidegger, que es el último de los grandes metafísicos, el Nietzsche, hace, cierra la metafísica. Comporta, según decimos el Heidegger, que los racionalistas son irracionalistas. Bien, pues aquí, sobre todo la póstuma, un gigantesco rollo, por decirlo así, salidas, recurrencias, una que nunca se cubría de la economía de medio de la dirección, la misma cuenta de respetarlo, una mala, una vida, una actitud de Nietzsche, yo soy miembro de los comités, ni siquiera de la relación de la guerra, eso es todo realmente atado, actitud de Nietzsche como si no se fuera. No hay ningún pensamiento estructurado en el pensamiento, es un tanto de desaparecido. Y no se puede ser que el mismo descalifica a los mexicanos en el tiempo, al comienzo del tiempo, dice: temo que en cualquier momento me van a convertir en un santo. Esto es una tradición, y se burla de lo que después van a regular. ¿Qué cosas introduce Nietzsche? Los mandatos y el sujeto. También aparece la libertad, la idea de que gran parte de la actividad del sujeto es importante. Esta idea de Nietzsche en la que incluye según Freud. Luego hace una crítica de la idea de la verdad como corresponde. Esto también es otro tópico, incluye ellos, la teoría de la verdad como corresponde, la teoría de la verdad como corresponde, es cierto, los conceptos que escuchamos para organizamos experiencias con el mundo y se corresponden con cosas del mundo, reales y reales, se corresponden necesariamente, se verifican, pueden ser verificadas, pueden separar entre lo que es ficción y lo que es verdad. En tercer lugar, una crítica del racionalismo. Teorismo, la sociedad de la trascendente, el mundo de las ideas, el mundo de los fines, el cielo, la palabra de Dios, el mundo de la finalmente, la estética de las comunidades cartesianas. Finalmente, el gran enemigo, el amigo, el cantil. Pero a poco, como hemos visto en la segunda gran estudio sobre la segunda introspectiva, la crítica de la modelo historicista y positivista de la historia con un nuevo modelo, historia crítica. Puesta en marcha este programa crítico que se llama destrucción de la metafísica. Amau también, Bauen construye, Amau es destruir, la idea de la deconstrucción de Adriana, que debemos que la función de este propio de la Abao, destrucción, sí. Da entrar a martillazos por la tradición de la tuya. Procede nuestro pensamiento. Anuncia la muerte de Dios. Muerte de Dios, simplemente es una metáfora. Bueno, es profundamente anticristiana. Que es lo que habrá uno de sus derechos escritores de Fátima, habla de un mito de cristiano. Yo he leído ya suficientemente de Dios como para haber leído muchas cosas de este periodismo. Todavía no he leído que Nietzsche sea islámico, pero solo falta que digan que es budista, pues no es que lo he leído. comunista, que era nazi, que era el moderno. Bueno, era muy importante, no dice que además de ser moderno cristiano, hay que ser cristiano. Crisis, por tanto, significa pensamiento, ya no es una sentencia, es solamente un pensamiento, crisis de la moral. A partir de Nietzsche se separan dos familias, que es Nietzsche y Nietzsche, los espíritus, perdón, los espíritus, perdón, los espíritus, dos bandas, los racionalistas de una parte, de andar el camino el crisis de la tradición de la metafísica y la investida del feminismo y el esquematizar la realidad. Racionalismo, volver a las cosas mismas, afinar el lenguaje, abandonar los temas sin sentido, idealizar el lenguaje filosófico, volver a definir los aspectos de la filosofía, asociarlos con los nuestros insultos, bla, bla, bla, lo que sea. Pues hay un racionalista crítico, racionalista neopositivista, racionalista cognitivista, más o menos crítico. Todos son más o menos lo mismo. Evitar, definitiva, que sea la bancarrota de una tradición que ha dado lugar a un sentido. El positivismo, como sabemos, tiene una cosa muy importante, que resuelve los problemas de las personas. Una ciencia, una ciencia divina, que las casas se quedan terceras, que hay caminos mejores, los estados que, con los artistas, los curas, los romanos, aquí tenemos el principal. El problema es que, analizándolo mucho, esa metodología no condice con las tradiciones de la ciencia, no siempre condice, no es tanto. No siempre condice con la tradición de la que procede. Muchas veces niega esa propia tradición. Entonces tenemos un problema. Encontramos que no son los antirracionalistas, es decir, son los que en alguna medida siguen algunos de los hitos que el pensamiento el cuestionamiento de una filosofía fundada en principios, ya no existiendo fundamentos para la verdad, la necesidad de que la verdad sea interpretada como correspondencia, el verificacionismo, que es un general de la ciencia también, y el miedo a la realidad. Y bien, ya, la luz aquí. No se puede Nietzsche, solo por arriba, porque Nietzsche introduce el punto de vista filosófico, la más importante, por eso he empezado diciendo que hay que recordar que Nietzsche es un filólogo, y la vida muy relacionada con la literatura. Sí, la esteta, porque es un modelo estético, suministra este enlace entre filosofía y literatura. Y coloca a la filosofía de la literatura en un punto que puede mirarse sin negarse la una a la otra. Pueden ver sus correspondientes. Y colocarse un poco de contexto. Nosotros nos introducimos en instrumentos que incorporan el movimiento de Nietzsche, ¿no? Para crítica y para la filosofía contemporánea, entonces vamos a poder reconocer el tipo de relación presentable entre filosofía y literatura. Bueno, pagamos un minuto de su respuesta. Bueno. Bien, yo no sé si esta tradición metafísica que la idea de la metafísica de la conciencia, de la cultura, hay gran teología o pensamiento que piensa sobre todo la filosofía a partir del ser del ente, no del ser, que es lo que las cosas sean, que es místico, y sostiene en alguna medida, pienso mucho, en una confianza inexplicable en el discurso. Nietzsche saca esta idea de Weber, la idea de que, en el fondo, todo lenguaje es metafórico. Metafórico quiere decir que todo lenguaje es lo habla, transcurre el mundo a través de de palabras, signos, es una referencia absolutamente figurada. Si todo el lenguaje o el discurso es figurativo. Y aquí es donde se cuela a esto, entra silencialmente en el campo de la sociedad. Yo creo que Weber dice, no se puede más en el filósofo de la sospecha, sospecha, es que en filosofía es una literatura, no es todo, es que claro, el campo habitual del lenguaje singular y figurativo, las palabras hace como si eso que no parecía fuera idéntico, perdón, que esa figura que significa es idéntico, semejante, similar a que lo remueve, para que eso coincida. El lenguaje no está hecho la verdad, hacer presente lo que es, en el lugar de así, y en alguna medida lo que se conoce, el mundo se trata siempre como representación, pero no como lo que es en verdad, como este enfermo en el cerebro de Maya, en el vital, produce un cerebro. Consigue el cerebro de Maya como una lengua. No dice la cerebro de metáfora, es una idea muy buena, por cierto, porque no es muy chévere. Solo dice sacar de la cárcel del lenguaje. Estamos atrapados en la cárcel del lenguaje. Pero sí dijo en este pasaje que entre nosotros, entre el sujeto y el mundo, siempre se interpone una palabra, se interpone un chico. No hay una relación inmediata. Por lo tanto, la presunción de la correspondencia entre lo que podemos pensar o decir acerca del mundo y el mundo, o sea, lo que sea el mundo, soy quien soy, siempre hay otra palabra. Y detrás de otra palabra, pues otra palabra. Codici, codici. Tu se poi a breccio che le muoche non prezzo, ma le si la parlare, non a cercare che possono chiamare, è il segno della stessa. Perché abbiamo le muoche, tu lo sacca da l'uso, il curso, solo lì che mi la prendo fuori. L'idea è che nos reunimos con unidad, con grey, en rebaño, cuando se pone más elitista, con el rebaño directamente, con manada, porque podemos hablar, pero si nos soltaran para muros, tendríamos una persona. Podemos hablar, nos asustamos, podemos hablar a distancia, de esta manera hablamos, no sé, cabaneros, negociaciones, que son exclusivas, donde intercambiamos estas palabras que están hechas para simular, nos permiten reconocernos como colectivo, como grupo. Lo metafórico está presente ya en poner nombre, en nombrar. ¿Cuál es el problema que tiene los nombres? Nietzsche es dentro de la tradición del nominalismo, pero es un nominalismo, crítico. Justamente, tiene nombres son las rúbricas, las etiquetas, cosas, normalmente lo que hacen es homologar diferencias y ponerlas bajo un común, no es un común, simplemente borran esas diferencias, se interpretan estas cosas que se hacen se comparan de forma absoluta como si fueran lo mismo, y a esto que es lo mismo se le pone un nombre bajo la categoría de la identidad. Todo concepto trata lo diferente como si fuera, por ejemplo, como si fuera igual. Entonces eso que uno escribe son los materialistas, positivistas. Imagen y sonido las tenemos en la persona del nombre. Aquí Costa, vamos a tener la una, aquí tiene la lógica en el sentido. Son como varios procesos metafóricos. Las cosas que lo único que se da es metafóricamente los elementos que no son ellos. La otra metáfora sustituye la experiencia de la imagen de sonido. Ah, sensorial, seguro. Brillante, luminosa, o estridente. La palabra estridente. presidente, no, hombre, el presidente es una metáfora que viene. Timbre, sonido, no sé cómo la cosa, no es un poco de eso. Unifica singularidades que no son actividades. El desarrollo de distintas metáforas tiene un problema, como ya lo podéis comprobar en toda la filosofía contemporánea, que muchas veces trabaja exclusivamente con metáforas. Fíjense también en esas muchas cosas. El tronzudo, una enana marrón, decimos en ti. Incluso el prototipo, ¿no? De una figura. Sabemos que un agujero negro no es un agujero ni en negro. Eso es una metáfora. Eso es simplemente que si hay unas mediciones producidas en cálculos astronómicos, matemáticos, sabemos que tiene una representación. Tampoco el célebre modelo del átomo de Rutherford, ¿no? Este lo habéis visto en el modelo. No hay nada que existe. Sí. Ni hay un centro de los protones y de neutrones, ni hay una bolita que se llama electrones. Y la doble hélice, esa del ADN, la habéis visto representada en entonces, en la hora económica, es como el pato bona, el pato bona. Es una manera, una metáfora gráfica que permite explicar ciertas conductas a nivel conducto, comportamientos a nivel molecular. Malas cosas. Agujero negro no existe, es un agujero negro. La noción de posmodernidad es una de las típicas. La modernidad es una metáfora. La posmodernidad es la metáfora de una metáfora. Y como dice Robert Stevens, el poeta americano, el problema del lenguaje metafórico es que toda figura le realiza su referencia. Dice, en cuanto yo programo una figura, diseño una figura, el lenguaje en nuestro caso, la referencia aparece. Yo digo, hermano, es como un príncipe. Si le meto otra metáfora, príncipe azul, alguno de vosotros ha visto el príncipe, sí, príncipe azul. Y si digo a mi amiga Cristina, mi amiga Cristina, como mucha gente de ustedes, que espera su príncipe azul. Vamos a encontrar una referencia a príncipe azul, ¿no? Nos inscribimos en un nivel de experiencia con este príncipe, que es sentir que realiza. Un lenguaje demasiado cargado de metáforas, demasiado metafórico, se convierte en algo que no tiene referencia en el mundo real. Hay cosas ciertas, muchísimas. No solamente porque utiliza el lenguaje, no, porque utiliza el lenguaje, porque en el lenguaje necesariamente utilizamos palabras, en todas las Estado son mega. Esto, la verdad, me queda en el sentido de esta moral, ¿no? Salir ustedes y me quiero ahora leer las palabras en monedas, cartas, por ejemplo, monedas, y utilizar también una carta, gastar y tomar otro, hemos olvidado. No sabemos dónde viene la palabra de gente, que es ser y que yo tengo sujeto, objeto, de que haya un filósofo dedicado, comprendiendo la reflexión con especulación con la tecnología. Porque Heidegger incurre mucho, aparte de sus pensas, sus propias. Intentan escarbar, es metafórico, como si de esas metáforas gastadas hubiese huellas en las palabras. Las palabras son un rastro, están en un rastro, entonces tienen un rastro etimológico, se puede reconstruir. No, señor, no se puede reconstruir. Ninguna etimología sirve para explicar el significado ni el uso de la palabra. En el modelo lingüístico, funcionalmente, realizado la referencia. Por tanto, no se puede reconstruir. Nosotros estamos condenados por el solo hecho de hablar a movernos en un sistema de apariencias fijas, convalidadas sintácticamente, marcalmente, con un poco de gallo, en una cierta cantidad de nombres, con las que necesariamente estamos obligados a referirnos al mundo. Poner rótulo a las imágenes es una común propuesta. Los nombres de las cosas a partir de los cuales se construye la lógica del sistema de pensamiento que se nos filosófico, serio, ¿sí? Se hace a partir de metáforas cuyo valor original hemos olvidado. Y se va a ir con el instituto de la historia. El concepto, contra lo que dice Hegel, Hegel es exactamente lo opuesto. El concepto es lo más determinado, lo más concreto. Lo más abstracto es la sensación. Cuando Hegel habla de abstracto, se refiere a confuso. Y cuando se refiere a conceptual, se refiere que ha pasado por la lógica, ha desentrañado su naturaleza íntima. Entonces, este concepto es lo más particular. Tenemos todo invertido. El concepto es lo más abstracto, lo más confuso. Es lo que está Pablo. Y ahí me está lo que me queda, ¿no? Filosofía de los conceptos griegos. Lo particular, la particularidad de ese gris, el tono de ese blanco, la idea que yo tengo del cuerpo, que comparto con vosotros, cuerpo para mí es una cosa, para vosotros también es una cosa, ese concepto cuerpo en realidad solo recoge de nuestra perspectiva experiencia, es una parte íntima. ¿Qué parte de la experiencia de la cual la que podemos intercambiar en la comunicación? Pero como la comunicación Uno fece para decir la verdad, sino simplemente para simular y para contar cosas. No hay ningún, nada cierto se puede construir con un lenguaje de Chile contrario. Una lógica sostenida en una parte lingüística. Todos los conceptos son antropomórficos. No eran daño las condiciones, ¿no? Palmos, brazas, estadios. Todos son resultados de la misma edad. Todo conocimiento empieza con la fijación de conceptos. Y tomar las palabras por su valor de uso, como dicen, es una manera de desacreditar la idea de verdad. Porque llamamos verdad, dicen, un ejército móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos, monedas gastadas, el color original hemos olvidado. Decir la verdad para Nietzsche es mentir según una convención que ha sido sancionada por la lógica. Si no hay que empujar mucho, concluir que en esta epistemología, que no es una epistemología, en esta teoría del lenguaje, hay una concepción literaria de la filosofía. Por lo menos hay una concepción literaria de la verdad. Entonces, tanto la epistemología como la lógica aparecen en un segundo nivel de charla de la retórica. Es el principio de la retórica, es decir, son retóricas de la enunciación pragmática, podemos llamarla pragmática, es la pragmática, fundamentalmente la retórica, en un sentido figurativo, que es el entendido del lenguaje, su dimensión retórica. Por consiguiente, la retórica reduce a lo contradice, no es así, es un mito lógico que monta la historia. Todo conocimiento del mundo en realidad está individualmente dedicado, se da espontáneamente en el lenguaje, es una ilusión, una doxa, una mera opinión, que es necesario quedar abajo. Y destrucción, abajo, ya le he comentado una metáfora que usa Nietzsche, entender hacer filosofía a martillazos, a meter contra el edificio construido por estos conceptos que poco tienen que ver con el mundo de lo real, con el mundo auténtico, para destruir. Es decir, alejarse del modelo representativo de la realidad de la parte de la metafísica de la presencia, de canción de presencia, de representación, que de ahí nace exclusivamente de la necesidad de la vida real, como todas las categorías. Sujeto, ser, verdad, moral, las grandes categorías que forman el pensamiento metafísico, sirven para la vida real, construir la ley que le ayuda a meter muchas cosas. Marca aún, profundizo que yo más. La referencia en sí, es decir, la relación entre el signo y el objeto designado por él, es trópica, es decir, es concebida como un tropo, es él mismo una figura. El tropo no es solamente una figura compuesta por signos, sino que es la función sísmica, ella misma. De manera que si yo digo pared, en realidad Nietzsche lee, estoy persuadido de que pared. O más aún, quiero estar persuadido de que parezca. Interpone aquí un acto deliberativo, una voluntad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si el tropo, es decir, la figura retórica, está antes que la lógica y antes que cualquier epistemología, fundamenta cualquier cosa que podamos hacer con las palabras, y está en el núcleo mismo, entonces, todo lo que hagamos con este estilo llevará a que no podamos distinguir entre el lenguaje literal y el lenguaje figural. No hay diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figural, entiendo. El lenguaje literal, como aquel libre de toda constitución retórica, porque todo lenguaje es retórico, porque está dentro de la empresa del fin. Si no hay distinción entre el literal y el figural, ¿cómo va a haber distinción entre la filosofía y la literatura? La única diferencia está en que los grandes filósofos del pasado han confiado en el lenguaje, lo sabemos porque lo daban por explicado en la literalidad, en los significativo, pero sí nos planteaba, se decía al mundo que no tenían duda de lo que estaba diciendo, ¿no? En sujeto, objeto, ser, eternidad, Dios, serían, ¿no? Las cosas, directamente, serían las cosas, en el nombre de Dios. Yo sospecho que detrás de esa función cíclica hay una operación retórica. Estoy desarticulando la propia fundamento del principio de verdad dentro de nuestra con esos elementos. ¿Cuál es entonces el fundamento lógico? La gana que tengo de que tenga sentido. En un sentido, ahí un poco caprichoso. En fino sería la voluntad de poder. En criollo, paisano, que tengo que tener sentido, no hay sentido. Entonces, el gran sentido es más importante la voluntad de poder, que es la voluntad de entablar con esos signos bien dados que se interponen todo el tiempo en relación con el mundo, imponer una figura significativa, que la posibilidad de que yo pueda comprobar o verificar que esa figura que me represento tiene referencia directa. Esto es difícil. Yo he estado preparando los censos en la posible. En lugar de ver que lo importante es lo que estaban haciendo con el lenguaje, no comprobar. Entonces hay cuatro tesis, consigo claro. Una cosa, dime, aquí me quedo. A pesar de ser convencionales, sí. No son arbitrarios. ¿Pero cuál es la diferencia entre los convencionales o los arbitrarios? Sí, bueno, el hecho de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de críticas públicas, se sienten más arbitrarios porque, aunque se suponga que la idea que la comunidad puede llegar a compartir, cualquier persona que se sienta unida y haga referencia a la política azul va a tener claro una relación de sentido a la hora de buscar esa política azul. De ahí digo que la referencia a un individuo haga sigue estando presente. Sí, bueno, sí. Lo que yo no veo es que vamos a hablar, yo he usado el ejemplo de una metáfora universal, muy común, ¿no? Criticar su curar, que tiene que esperar que su tiempo sea así. pesado, por cierto, que porque espera su principio. Yo utilizo otra mitad. No tan gasta. Como la pelusa. En el líquido. Una abuela maravillosa. Y dice, la península azul. ¿Por qué yo entiendo península azul? Porque a esa metáfora le doy en definitiva la realidad. Y no llamo en directo ni de la monta angular. ¿Por qué voy a ir de eso? Pero mi mamá, yo no sé, me dice que hay un electrón que sube. A ver, hay una parte que es mental, ¿sí? Se hará una serie de pruebas que viven, que no estamos en el objetivo, pero lo que no está demostrado es la relación entre la metáfora que está utilizando es el video. Bien, pero a ver, pero Nietzsche dice, limpia, no hay nada que demostrar, porque eso no se menea. La limpia se usa porque, como toda la palabra, lo que hemos hecho es también utilizar esta otra palabra. El lenguaje es como un calvario, un palomar. Todos los cosas singulares, la lógica se dice, a las cosas singulares, pero bajo una rúbrica, la rúbrica la asocia el concepto. Entonces, diferentes cosas singulares, por ejemplo, la península azul, es una cosa muy singular, la asocio al colibrí. Y con la brilla, y digo, bueno, separo azul y península. Concepto de figura, en términos de tonto, el lenguaje es algo que es un metalógico, un pensamiento, un metadiscurso, un discurso acerca del discurso. He pasado el lenguaje por la lógica, pero a la relación con el mundo, que es la que pretende el discurso y la sociedad, no es un metadiscurso, es un discurso que debería ser directo, es un discurso que o bien sucumbe a su propia. Propias ilusiones, porque ha olvidado del origen de las palabras, o bien necesita desprenderse de la lógica y asumirse con propio contenido retórico. Entonces, en lugar de hacer filosofía como ha hecho la filosofía, tiene que abandonar la posibilidad de una verdad en términos de correspondencia. Esto significa, en fin, no es otra cosa que legitimar el discurso literario como un discurso de verdad. Una verdad que no es como la otra, porque como la otra ya no tiene vigencia, porque la hemos arbolado por este periodo de lenguaje. Es decir, Nietzsche dice así. No dice todo es mentira. El mundo se ha convertido en fábula. Cuando se ha convertido en fábula, la mentira la tiramos a la basura junto con la verdad. Por lo tanto, montátelo como quieras. Claro, tampoco dice exactamente qué consiste en montárselo como quieras. Es el problema. Se vuelve loco antes. Eso es un poco complicado. La demostración, pero mira lo que dice, ¿por qué se abre por aquí el camino de una fusión? Estamos instalando un tipo de filosofía, un tipo de pensamiento que no distingue entre filosofía y literatura. Es como que abre un territorio nuevo, donde la teoría literaria, la crítica literaria, bueno, ya trata de la literatura, pero filosóficamente, vamos a decirlo así. Y la filosofía no está tan contenta y satisfecha con el rigor de su verdad, que es no verdad, no verdad, en la literatura. Bueno, ya lo veremos con mayor detalle. Lo que quiero que veáis es cómo, por aquí es que se abre todo este, es que se abre esta línea, ¿no? Donde se descompone la teoría referencial del significado, significado de las cosas, no lo da la referencia. No lo da ninguna entidad extralingüística que podemos llamar realidad, como es el lenguaje de un lado y aparte está lo que el lenguaje está refiriendo. No, la verdad de los signos es que el lenguaje está dentro del lenguaje, porque nunca salimos del lenguaje. Había y debajo de los elefantes, debajo de los elefantes solo hay elefantes. O sea, lo que aquí el ignorante, ¿no? Si nosotros, una vez que llegamos al lenguaje, solo encontramos palabras, detrás de una palabra hay más que otra palabra. No hay un principio, una G, ¿no? Una G, contenido original, tanto original de las que viene, una unidad de lo múltiple, que no se forma otro principio. ¿Qué es la teoría referencial de un significado? No hay realidad fuera del lenguaje. No hay, segundo, teoría de la teoría de la verdad como correspondencia. Es decir, no hay posibilidad de sustanciar, de probar la evidencia, la relación entre los signos y el mundo, entre las palabras y las cosas. Tercero, el lenguaje es una creación humana, esencialmente distinta de lo real que se propone representar. Es una mera semiótica que carece de sentido. Tiene sentido. Sí, pero usted no se da sentido con el lenguaje, pero no tiene él mismo. No hay un significado adecuado. Esto se traduce en hacer relevante o absurdo, un programa neopositivista, para encontrar una idea de verdad, una acción de verdad que sea válida en todos los medios posibles. O sea, encontrar una categoría absolutamente precisa, un término primitivo. Estas cosas van llamadas a fracasar. Tampoco tiene sentido hacer un congreso a discutir qué fue lo que Leibniz dijo en verdad, porque Leibniz no dice nada en verdad. En fin, no sabía, ni él mismo sabía lo que estaba diciendo en verdad. Decía verdad, quería decir algo con verdad. Que dijera no, el lenguaje es autónomo, que existía previamente a él, juego, una música buena, les autorizará esa especie de psicología. Nietzsche llamará esto lectura psicológica, ¿no? Dice, mira, exactamente que dijo Platón. No, usted dijo exactamente nada. Existe una cosa que se llama teología, que permite comparar los textos. ¿Por qué? Porque el copista árabe, que copió un partido perdido, donde estaba el texto de Platón, un acusativo, un narrativo, que se olvidó de una letra y en el otro partido, a eso se una psicología, pero no vamos a alcanzar la verdad por el procedimiento psicológico. Todo enunciado simplemente describe la relación que el galante entabla no con lo que quiere decir, sino con lo que dice. Es un poco parecido a lo que hace Chin en este también, cuando dice la lo ve, es una versión esta de esta música, ¿no? Cuando yo digo que algo es bello, no estoy diciendo nada sobre el objeto, estoy diciendo algo sobre el sentimiento que me une al objeto. Esto generalizado es lo que viene del sentimiento. Y que está, que es el origen de su modelo perspectivista del conocimiento. Todo conocimiento es no es más que una perspectiva, una fuga ya después de ver, ¿no? Fuga. La perspectiva en derecho se asocia con el barroco, está bien, pero es especial, no es un punto de vista, porque no hay punto de vista, todos son perspectivas, ¿no? El objeto se queda en perspectiva. Y el mundo entonces que el mundo es tanto largo que está el mundo. El mundo es una cosa que está ahí, ha estado ahí, siempre está ahí, que no tiene ningún sentido, no es creación de Dios, porque Dios ha muerto, no contiene, no encierra ninguna verdad, simplemente cambia de bien, pero ese devenir a dónde va a parar, no, porque la verdad, no, es un devenir de creación de Dios inocente. No tiene responsabilidad, sabemos a dónde va, ni nos interesa saber dónde va. Aquí se trata él también toma una postura moral. No tiene sentido, necesariamente nos aboca a un pensamiento nihilista, pero él propone un nihilismo no pasivo, no es pasó, no todo vale, da igual. Tira para adelante, no pasa nada. No. Es lo que dice, es que hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que asumir. Hay que asumirlo como ideal de especie, como programa moral, principio. Pero hombre, se hace eso. Cuente, por eso me creen sentido como responsabilidad, como verdadero viable. Estamos aquí para reconocer esto. Por fin nos hemos dado cuenta que no debe tener función. No tiene ni tiene nada. No hay escatología. No hay posibilidad de recompensa, no hay Dios, no hay verdad. Revelación, móntatelo como tú quieras. Mientras seas consciente de que eso que has hecho es la lección del estatus, montártelo, pues entonces estaremos por una vía que no es de la verdad, pero que es técnica. Todo saber para vivir de esta postura, eso dice Cayo que es un. El último de los grandes metafísicos, ¿no? Esta posición delante del mundo. Nos permitirá desarrollar una ciencia. podía alcanzar una especie de nirvana, de beatitud, o de beatitud.